Muy buenos días a todos los radioescuchas desde donde nos estén sintonizando. Hoy 29 de mayo, entre ritos, cantos de la región andina y consignas de pueblos indígenas de Abiyala, en Puno, Perú, se inauguró la cuarta cumbre continental. Dentro de las diversas participantes, mujeres, señores, hombres y niños manifestaron sus consignas en relación a la situación social, política y cultural que se enfrentan en sus pueblos, como la defensa de la madre tierra, el agua y recursos naturales. ¡Viva la Constitución de los Estados Plurinacionales! ¡Viva! De igual forma, la marcha fue en apoyo a los pueblos de la Amazonía que están en huelga para retroceder la ley potestad que el gobierno ha dictado para la cuenca amazónica. La Amazonía Central, ahorita pues nuestro gobierno quiere darle la potestad sobre todo lo que es la cuenca amazónica. Entonces ya los hermanos de la Amazonía están hace un mes en huelga de hambre para que podamos, que el gobierno retroceda, ¿no?, ante esa derogatoria. Inclusive vamos a repartir unas cartas ahora para que firmen toditos los hermanos y pueda retroceder eso, ¿no? Entonces no pueda estar en la, no se dicte esa ley, ¿no?, que está ahorita ahí en el Congreso de la República. Cerca de 5.000 personas dieron arribo a las orillas del lago Titicaca. Mujeres y hombres líderes presentes en la mesa de la explanada expresaron sus palabras en lenguas originarias, apoyando a la lucha de hermanos y hermanas de diversos pueblos. Uno de los representantes de la organización del evento, originario del lugar anfitrión, dio un saludo a todos los presentes de la Cuarta Cumbre de los Pueblos. Tenemos las palabras de saludo a cargo del representante del Consejo Quechua y Aymara de Puno, Conca. Invitamos a nuestro hermano Hugo Llano Mamani. Huilcapata, Pachamama, Apachachila, Humarúa Nayanacasti, Takima Ipsma. Hermanos y hermanas de la Abiyala, a nombre de la Coordinadora Comunitaria de Naciones Quechua Aymara, les deseamos una estadía. Así como hombres luchadores que somos y mujeres, que tengamos la fortaleza de soportar cualquier peripecie. Pero sin argumentar mucho, quiero saludar a las autoridades de la región de Puno que nos acompañan, al representante de la CAU, hermano Miguel Palacín, a los hermanos y las hermanas quienes representan a cada organización, quienes han hecho posible, no un sueño, sino un camino que se está construyendo, hermanos y hermanas. Por eso, en esta parte de la Pacarina Mayor del Titicaca, nos concentramos y nos consagramos de nuevo para decir que las culturas, que nuestros pueblos originarios están vivos y latentes, hermanos, y eso es el motivo. Más allá de los problemas que nos han integrado y nos seguirán integrando, seguiremos caminando y nunca más de rodillas andaremos, hermanos, porque esos somos valientes y fuertes, fornidos como el puma. ¡Ayaya, ya, Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos! ¡Ayaya! ¡Causachum, Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos! La juventud y la niñez indígena tuvo presencia en el estrado expresando sus palabras sobre sus sueños y luchas que vienen construyendo. Por la verdad y libertad fue el mensaje de una niña aymara expresada en poesía. Hermanos y hermanas de la Abiyala, les voy a recitar una poesía con el corazón para ustedes. Llanto y zozobra siento en tu alma, torturas y saqueos que dan rasgos en tu bien. Hambre y masacre, la razón y pensamiento occidental nos llevaron a la muerte. Aymaras y quechuas somos una cultura, con la suyo el puno es nuestra cultura. Tierra misteriosa, Titicaca es tu emblema, hoy muy dolida y maltratada. Tus hijos como soldados buscamos librarte. ¡Libertad, libertad por la verdad y la verdad! De igual forma, la presencia de mujeres indígenas en la Cuarta Cumbre de los Pueblos unieron sus palabras. Desde la voz de Aida, mandaron saludos a cada una de las autoridades y mujeres. Las mujeres indígenas reunidas en las tierras sagradas del lago Titicaca, después de 2 días de debate, deliberaciones y siendo quienes aportamos al proceso histórico de transformación de nuestros pueblos, con nuestras propuestas y acciones en las diferentes luchas desde los movimientos indígenas y sociales, elevamos nuestra voz en estos tiempos en el que el vientre Abiyala está nuevamente con dolores de parto libertario, que agendará el nuevo Pachacuti para el buen vivir del planeta. Diversas autoridades estuvieron presentes, desde el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, el alcalde provincial de la ciudad, Luis Bultrón, Miguel Palacín, así como de las autoridades indígenas, quienes ofrecieron palabras de bienvenida en lengua aymara, quechua, maya y castellano. El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió una carta de saludo y respaldo a la cuarta cumbre. Esta fue leída por Leonilda Zurita, de Bolivia, en su representación. La Paz, 29 de mayo de 2009, cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas de Abiyala, Puno. Hermanas y hermanos, a tiempo de hacer llegar un fraterno saludo de los delegados y delegadas de los pueblos de nacionalidades indígenas reunidos en esta cuarta cumbre continental. Quiero agradecer la invitación que me hicieron llegar y lamentar mi ausencia a este importante encuentro por las múltiples actividades y obligaciones que debo atender. La realización de la cuarta cumbre coincide con las conmemoraciones en varios países de las luchas por la independencia. Sin embargo, las luchas en contra del yugo imperial fueron iniciados por nuestros abuelas y abuelas. Fueron ellos quienes desde hace 5 siglos protagonizaron distintas sublevaciones. La historia oficial ha pretendido que olvidemos que durante esos siglos resistimos, desde las comunidades, desde las fábricas, desde los barrios. Construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Este es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Las palabras de inauguración fue de Miguel Palacín, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Sus palabras fueron alusivas al lago Titicaca, a 3.800 sobre el nivel del mar. También hizo un reconocimiento a las mujeres por aportar en el movimiento indígena y ser visibilizadas en esta primera cumbre continental de mujeres. Después de la inauguración, se realizaron 2 conferencias para dar paso a 60 talleres que se estará trabajando los 2 días, con la finalidad de discutir, debatir y construir la articulación de los pueblos y crear una coordinadora continental de los pueblos indígenas. Informó Carolina Vázquez de la radio comunitaria Mije Jembó desde Puno, Perú.